Llegó la gozadera. Baila, disfruta y gózalo con Capital Tropical. Afloja el cuerpo la próxima hora y media, porque será de pura gozadera. Capital Tropical, con los gurús de la cumbia, el Dani y el Chops. Festivales, entrevistas y nuevas producciones de todos los artistas de este sabroso movimiento. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya, híjole, qué gusto estar de vuelta. La verdad es que nos abandonamos durante 2 semanitas. Fueron 2 semanas, mano, creo que sí. Pues bueno, después de tantas fechas movidas por pues, cuestiones laborales de mi manito y de su servidor, pues bueno, ya tenemos ahorita otra vez la capital del ritmo aquí por nuestra casa Resistencia Radio. Y pues le doy bienvenida a mi manito que está del otro lado, ahora en un formato pues un poco más digital, justo que nos estamos pues medio acomodando en los horarios para poder pues llevarles a ustedes mucha música, mucho guateque, mucha cumbianchera y mucho de todo bailongo. Pero pues bueno, ahora por tiempos, ahora estamos a la distancia. Manito, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y pues te mando un abrazote. ¿Cómo te va, manito? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, manito. Pues aquí, mira, la verdad, sí, extrañando a Capital Tropical y extrañándote a ti, ¿no? Esa buena cheve que nos echábamos siempre que estábamos juntos, pues sí, sí hace falta. Además de que, pues, como bien lo dices, hay que ahora adaptarnos a esto, a esta nueva modalidad que vamos a empezar a realizar. Porque, pues sí, o sea, pues hace 2 semanas ya creo que ya todos empezamos con luz verde en los trabajos. Y pues es el meollo del asunto el que nos ha estado haciendo que no podamos haber coincidido en estos tiempos. Y por eso pues es que sí nos vimos afectados, mano, en esto de no poder realizar los programas. Pero pues vamos a echarle en este nuevo formato, vamos a salir. Entonces, banda, pues si se oye ahí como un delay o algo así, pues es porque andamos experimentando esta nueva manera, ¿no? Sí, perdónenos, la verdad es que, bueno, estamos tratando de ver la mejor forma para, pues tampoco no dejar este proyecto ahí en el aire, y que veamos la forma de que pues les llevemos la cumbia hasta sus hogares a través de ya saben, como siempre, Resistencia Radio, y que pues veamos la manera, ¿no? La verdad es que tampoco descartamos, eso es lo de menos, que tengamos 1 o 2 programas así, y que a lo mejor los que siguen van a ser presenciales, ¿no? O sea, que lo pueda tener a mi lado como siempre y destapándonos una chevecita, ¿no? Pero pues sin más ni menos vamos a darle la bienvenida. Ya escucharon ustedes ahora una nueva rolita que sacaron nuestros grandes amigos de Astros de Mendoza en compañía de un buen DJ ahí con el que siempre hacen estas colaboraciones. Y pues bueno, escuchamos Tequila ahora en una versión más cumbianchera, una versión bastante sabrosa, que pues la verdad yo justo una de las actividades por las cuales también dejamos de frecuentar aquí la casa de Capital Tropical, pues fue porque ya, pues como dice bien mi manito, ¿no? Ya estamos regresando a la normalidad ahora sí, gracias a Deus, ¿no? Pues de las actividades en general, ¿no? Manito con su chamba, yo también pues con mi chamba y también con la otra chamba, que es la parte de los shows en vivo, y pues eso también a mí me ha tenido un poco muy ocupado, ¿no? Porque me ha tocado estar chambeando pues en miércoles, jueves, fin de semana, entonces, pero pues bueno, justo les platico que esta rolita, pues bueno, la sacaron hace poco tiempo, y ya en vivo, pues ya es parte del set inicial nuevo que trae ahora Astros de Mendoza, y pues esperemos que les haya gustado. Y pues hoy vamos a hablar de cosas bastante chidas, la verdad es que no nos queremos perder, queríamos, la verdad, siéndoles muy francos, queríamos ofrecerles un especial dedicado al Vive Latino, cuando fue el Vive Latino, ya tiene 2 semanas que pasó, pero pues no pudimos, sinceramente no pudimos, fue algo muy complicado, pero pues la verdad es que en este programa les vamos a hablar de bastantes temas, de lo que ha pasado en estos últimos días con presentaciones nuevas, con rolas nuevas de grupos que ya también son de la casa, y pues un ratito le vamos a dedicar a lo que vivimos en el Vive Latino, porque ahí estuvimos presente Capital Tropical, y pues platicarles todo lo sucedido en el Vive Latino, que estuvo bastante chido, y pues también de una noticia bastante padre que el día de ayer, pues bueno, más bien bastante padre, pero como siempre, como buenos mexicanos, siempre la sufrimos, ¿no? Pero bueno, todavía no nos vamos a adelantar, manito. ¿Qué te parece que vamos a 2 rolitas? Que, pues, la neta, son de grupos que pues, los queremos mucho y que han estado sacando, pues, nuevas producciones, y que esperemos ya pronto, ahora sí ya se ve más pronto que lejano, poder verlos en vivo, ¿no, mano? Sí, bueno, la verdad es de que sí, pues, como dices, ¿no? Astros, así como nosotros nos estamos inventando, siempre han estado ellos tratando de reinventarse en todas las rolas que tienen. Por ahí también el buen Diego una vez me mandó una rola de Rafael Acarra. Yo lo conozco a Rafael, bueno, conozco a Rafael Acarra por mi papá, pero pues siempre andan eso, ¿no? En la innovación, igual pues con los 2 grupos que ahorita vamos a presentar. Pues sí, siempre es, y más en esto de la música, ¿no? Es reinventarte o morir, ¿no? La verdad es de que, pues ahorita con tantas cosas o tanta tecnología ya puedes mezclar y rehacer una nueva rola, ¿no? O sea, más bien pues eso es lo chido. Yo creo que me quedo de todas las bandas que siempre están reinventando, y no nomás las de la casa, ¿no? Que son pues Astros, Agrupa y Olmos, ¿no? O sea, cada quien en su proyecto, pero pues sí, realmente está súper chido. Ahora ya vemos que hay muchos también, pues muchos beats, entonces pues de eso se trata, ¿no? Yo creo que la música no tiene, entre comillas, no tiene género, pero pues eso es lo chido, mano. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos aventamos las rolitas y nos ahorita regresamos al amor? También, exacto. A esto, chingada, eso se extraña. Sí, sí, sí, sí. Sí, o sea, la verdad es que sí se siente un poco raro, ¿no? O sea, porque pues parece mentira, pero después de 2 semanas de no hacer programa y no interactuar, como que se pierde esa fluidez, mano, ¿no? O sea, pero pues vamos a echarle, porque como diría Grupa, si no, me muero, mano. Me muero, exactamente. Así se llama la rola que vamos a escuchar ahorita de Agrupación Cariño, que se llama Me Muero. Es un feat con Irán Castillo, que pues justo no tiene mucho que salió también. Y en segundo lugar vamos a escuchar a Sonido Satanás con Quema. Estas dos rolas que, pues bueno, son producciones totalmente recientemente nuevas, así recién saliditas del horno. Y pues esperemos que les guste, ¿no? Recuerden que están en Capital Tropical. Nos pueden buscar en todas las redes sociales, habidas y por haber, como @tropicalcapital. Y pues sean bienvenidos a este nuevo formato digital de Capital Tropical a través de Resistencia Radio, y pues pónganse a bailar así como con nosotros, cada quien en su casa, que pues desde aquí lo estamos vigilando, amigos, ¿no? Vamos a darle ahora sí al chanclazo, al taconazo con estas dos rolitas, y regresamos a la Resistencia de la Cumbia, Capital Tropical, por Resistencia Radio. Thank you. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Bueno, pues ya así es, amigos. Ahí, a ver, hasta juntos, mi hermanita, hasta juntos. Exacto, sí. Pues es que ahora no te veo tu cara, mano. Ahora no te veo tu cara, entonces, pues, pero mira, estamos coordinados. Estamos conectados, como siempre, chingado. Así como ustedes, todos los que están ahí escuchándonos, que estén conectados y que estén aquí al tiro, al pendiente de las rolas que le estamos poniendo y lo que le vamos a platicar todavía. Así es, así es, mano. Sí. Y mano, pues cómo te ha ido, pues, o sea, sí, ahora sí que sí nos whatsappeamos, pero pues siempre falta echar el chal de manera presencial, ¿no? Sí se extraña eso, mano. Sí, pues la verdad es que como platicábamos al principio, pues sí ha habido, ahora sí que ha habido mucha chamba, ¿no? Afortunadamente en mi trabajo, ¿no? Normal, porque no me dedico 100% a la música y a nada de los shows, ¿no? Pero pues ya también hace pues un par de semanas ya regresamos al presencial 100%, ¿no? En los horarios habituales de Godín, medio Godín, porque nada, es que afortunadamente, gracias a Dios, mi chamba está bastante, bastante, bastante chida y por eso me gusta mucho también ir a la oficina. Y pues bueno, eso también pues complicó un poquito, ¿no? El que nos podamos reunir en la cabina de Capital Tropical para sacar estos programas que pues tuvimos ahí pendiente, pero les prometemos pues, que vamos a estar sacando estos nuevos formatos y que también va a haber, como les dije, ¿no? Va a haber también presenciales y que también se van a poner súper sabrosos. Y pues también en tema de shows, sí, la verdad es que ha estado bastante movido. Ya tuvimos oportunidad de hacer 3 shows en diferentes lados con Astros de Mendoza y que pues, la verdad es que la pasamos bastante chido porque pues fuese casi uno tras otro. Nos fuimos a una boda primero, un fin de semana, y la pasamos bastante bomba. Los novios son así súper fan de Astros. Y después nos fuimos a un evento de una marca de tequila que es bastante reconocida y fue la fiesta pues como anual de esa marca, y la verdad es que fue un fiestón enorme, ¿no? Y al día siguiente tocamos en Café Paraíso, los shows más madrugadores que he tenido en mi vida, ¿no? La verdad, porque como todos saben, para quien no conozca, Café Paraíso es un lugar acá en la Roma, pero es un after, un poco fifí, la neta, pero se pone siempre hasta el dedo, se pone llena, no se puede caminar, y pues bueno, con los shows de Astros, pues menos. La verdad es que siempre andamos tocando a las 2 de la mañana y acabando a las 4 de la mañana, y luego lo que recoges en lo que, todo lo que sea, andamos saliendo de ahí a las 5 y media de la mañana. Entonces la verdad es que sí fueron días bastante pesados de chamba, pero bastante contentos, mano. Y pues ahorita... No, y aparte antes del Café Paraíso, el soundcheck que se aventaron para la marca de tequila, el soundcheck sí, bien temprano, mano. Sí, justo, no manches. Pues es que nos hablamos por teléfono. Pues justo es que como es la convención anual de esa marca, pues todo el día tienen actividades, o sea, empiezan a las 9, a las 8 de la mañana, o sea, ya hay desayuno y después conferencias y luego almuerzo y conferencias, y, o sea, todo el día hay actividades, ¿no? Entonces, pues, puta, para nuestra suerte nos mandan llamar para soundcheck a las 4 y media de la mañana, o sea, nada mames. En la vida había hecho un soundcheck a las 4 y media de la mañana. Y aparte en la noche te habías ido a ver a los Foo Fighters, ¿no? Y, ajá, exactamente. ¡Qué chulada! Sí, había ido a ver a los Foo Fighters, que fue un pinche showzazo muy cabrón. Yo nunca los había visto. La verdad es que le agradezco enormemente a mi carnal El Alan, que pues me invitó y se rifó con los boletos. Y la verdad es que fue un show bastante chido. Y pues bueno, ahorita ya con la noticia de que se murió Taylor el pasado fin de semana, o sea, pues así de, no mames, yo hace 8 días lo vi tocar, y hace 8 días lo vi hacer un show, porque el güey era un frontman muy cabrón, aunque era el de la batería, el güey cantó, ahí los Bee Gees, los Foo Fighters hacen como un tributo a varios grupos de antaño, ¿no? De rock y así. Y tocaron una rola de los Bee Gees y tocaron Somebody to Love the Queen. Y este cuate, el Taylor, cantó la de Somebody y se aventaba unos solos de batería impresionantes, ¿no? Entonces el martes yo fui a ver a los Fighters, el miércoles, o sea, yo llegué aquí a la casa como a las 2:30 de la mañana y tenía que estar a las 4:30 de la mañana en el soundcheck. O sea, dormí como una hora y cachín, la verdad. Y pues de ahí me fui a la chamba, del soundcheck me fui a la chamba, y de la chamba regresé al show. Del show salimos como a la 1 de la mañana más o menos, 1:30. Ya el jueves fui al trabajo normal, y en la noche el soundcheck todo lo contrario, ¿no? Pues como tocamos hasta las 2 de la mañana, el lugar lo abren a las 12 de la noche, pues hicimos soundcheck a las 9:30 de la noche, casi 10 de la noche haciendo soundcheck, y luego lo chido, la verdad es que ahí pues es que te dan de comer y comes bastante rico, y pues esperarnos hasta la hora del show, y el show a las 2 de la mañana y acabar a las 4:30, y después levantar, recoger, ir a dejar las cosas a la bodega, y de la bodega irse a su casa cada quien. La verdad es que no, ese fin de semana fue... ¿Anduviste movido? Sí, esa semana fue muy muy movida, pero afortunadamente chido, bastante contento. Y pues también ahí con una noticia que me dieron a mí el día de ayer, pues parece que va a haber 3 shows en abril seguiditos en un lugar muy reconocido de la Ciudad de México, abriéndole a unos carnales que no les puedo decir todavía. Pero ayer me dieron la noticia, y la verdad es que esas cosas son bastante padres, porque pues va a ser en uno de los lugares más emblemáticos de todo el país, y le vamos a abrir a unos güeyes bastante, bastante chidos. Pero pues ya pronto sabrán. No, pues qué bueno, mano, qué bueno, sí. Y pues realmente también, o sea, yo creo que esto, pues sí, pero ponemos a lo mismo, hace 2 semanas ya se abrió el panorama, yo creo que para todos, ¿no? Músicos, todo, o sea, yo ya he visto... Yo creo que en un 80% ya la Ciudad de México al tope. O sea, y eso está chido, porque pues sí se extraña, ¿no? O sea, un juevesito que ya estés fastidiado de la chamba, sí se extraña ir a echar unas copas con una bandita ahí que siempre amenice, ¿no? Entonces, Pues sí, yo creo que estuvo machín, mano. Qué bueno, me da gusto que nuestros compas de Astros y pues tú ya estés teniendo jale también de nuevo ahí, porque al fin y al cabo es un cambiecito extra, mano. Sí, pues experiencias también, que la verdad es que pues al final del día eso es también lo que te suma, ¿no? Que tengas un poco más de experiencias. Sí, ¿no? Claro, sí, exacto. ¿Y tú sí, cómo, sí, cómo lo viste estos dos semanas, mano, sin tener pues a tu capital tropical en los juevesitos? Sí, no, pues te digo, la verdad es de que sí se extraña, porque al fin y al cabo, pues yo la neta, los jueves era pues cuando me distraía, ¿no? O sea, y así como que sueltas toda la, pues tal vez la mala vibra que traes de toda la semana de la chamba, el estrés y todo. Pero sí, y aparte, pues también anduve bien movido, anduve chambeando con con Paco de DLD. Estuvimos ahí sacando unos pagos que tenían, estuvimos chambeando con Ro de Liquids. Pues igual en el despacho y en la asociación. También para mí ahorita en la asociación es un caos porque vienen asambleas y todo, entonces es un estrés muy machín, mano. Pero sí, mira, y desafortunadamente pues ya ves que tocaron DLD de Camachalco o no sé, algo así. Pero fue el viernes, mano, y me dijeron, no, cáile al estudio y de ahí nos vamos a echar chela. Y yo así de, no, ahorita si falto, yo creo que corren, Andy, o sea, así de plano, que estas, de aquí a mañana, que mañana es la asamblea, no, yo no puedo, no tengo derecho ni a vacaciones, no tengo derecho a faltar, entonces, ahí estresador, por eso es que... Todo ocupado. Sí, por eso es que hay que bailar con el morenito, mano, hay que echarle sí, bailar con el moreno de juego, ¿no? Y también el moreno, pues qué bueno que ya... Así como nosotros ya regresamos, también compa, ¿no? Pero vámonos con rola, ¿y qué te parece si ya después de las dos rolitas que vamos a escuchar, platicamos de eso, mano? ¿Cómo ves? Órale, me late. Pues vámonos con dos rolitas, vamos a escuchar, como dice mi manito, al Moreno de Fuego, con... Fin del Mundo. Con el Fin del Mundo, exactamente. Y después nos vamos con también nuestros carnales de Sonido San Francisco, que han andado por allá, por Oaxaca, haciendo DJ sets. Todavía no tocan como grupo, como tal, ¿no? Pero el buen Sebastián Cárdenas anda haciendo ahí sus lives DJ set de Sonido San Francisco. Y pues bueno, vámonos con Sonidero Total y El Fin del Mundo de Morenito de Fuego y Sonido San Francisco. Estás en Capital Tropical, la capital del ritmo a través de Resistencia Radio. Y pues pónganse a bailar, destápense una cheve y disfruten, amigos. Esto es Capital Tropical. Suite de un motel. Si me voy, me iré. selección, ganar el mundial. Es nunca haberme graduado de la facultad. Al fin y al cabo nunca me gustó estudiar. Lo dicen los abuelos, lo dice la gente, lo dicen los devotos y los creyentes. Si así tiene que ser, pues por mí está bien. Pero antes de irme, eso es lo que haré. Hey. Voy a robar un banco y gastaré todo en un burdel. Voy a dejar mi chamba y confesarte que ayer fui infiel. Voy a hacer una fiesta en la suite de un hotel. Si me voy, me iré bailando de este mundo cruel. Adiós, goodbye. Arrivederci, sayonara. Adiós, goodbye. Arrivederci, sayonara. Adiós, goodbye. Arrivederci, sayonara. Mejor yo me despido por si nos lleva la fregada. Escucha el cacalía. ¿Te gusta la música tropical? resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Listo, amigos, regresamos a la capital del ritmo, capital tropical, en este jueves sabrosón, jueves ya 31 de marzo, ahora en este formato en vivo, pero virtual, en vivo virtual, así que pues esperemos que les esté gustando y que se le estén pasando chido, y díganos en las redes sociales cómo van, cómo escuchan, si les gustan las rolas, les pasamos los nombres si no se las saben, y pues bueno, ahora ya escuchamos al Moreno de Fuego, que justo decía mi manito, ¿no?, que pues ya está, ahora sí que ya todo está regresando a la normalidad, y también el buen Moreno ha estado regresando, ya sacó una rola, creo que no hace poco, ¿verdad, mano? Sí, no, pues yo creo que será como unos, bueno, es que no sé la neta las fechas ahorita, pero sí, es reciente, y aparte ya viene remasterizado el Moreno, la neta es que yo no traigo las rastas, pero me dolió verlo sin rastas. Pues más bien, ahí sí aplicó la de que le hicieron como el talón de Aquiles, ¿no? Se las cortaron y valió un ratito, pero creo que ya está de vuelta. Ahora ya está renovado y pues parece que nos trae mucha música y también shows, porque sí he visto que ya en Monterrey ha tenido varios shows ya en vivo, ya presencial, con gente y toda la onda, y pues parece que le está yendo bastante bien. Y pues mientras saque más rolas y mientras tenga shows, nos va a hacer felices a todos, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte, es un dicho Moreno, es una persona que vibra mucha energía ese cuerpo. Te contagia. Ajá, la verdad es que el buen Alan es a toda madre. Sí. A mí me tocó estar también con él cuando fuimos con Astros a Monterrey. Él fue nuestro guía así de todo, ¿no? Él nos llevó a los tacos Orinoco y fuimos a varios lugares a Charchela, y aunque él no bebe, la verdad es que él es súper sano, a más no poder, bueno, más bien de sano de beber, porque sí, de tragaldabas, le maman las hamburguesas y los tacos y todo, pero no bebe alcohol, entonces, y sí andaba ahí de nuestro guía de turistas, y la pasamos bastante chido con el Moreno cuando fuimos allá a Monterrey, y cuando ha venido para acá, pues también se ha puesto bastante chido. Sí, y aparte, o sea, eso, ¿no? O sea, de que dices de que no, bueno, no se echa una cheluca ni nada, pero tiene toda la finta, güey. O sea, tú lo ves y dices, este güey es bien briago. Es bien briago. Sí, es la fiesta andando, ¿no? Ajá. Pero sí, la verdad es que sí. Y sí, y sí lo es. Sin necesidad de beber. Sin necesidad de beber. No, la verdad es que sí tiene toda la fiesta el güey Moreno, y pues le mandamos un saludo hasta allá, hasta Monterrey. Exacto, que ya está renovado. Listo para los toquines y echar bailongo, ¿no? Sí, y pues como dices, para las rolas. Exacto, y bien, pues como lo acabas de mencionar, también de nuestro buen cuate, el primo, ¿no? El Sebastián, allá también he visto que ahorita sí, yo no, bueno, tú acabas de mencionar que anda de DJ set, pero sí, también se extraña ese sonido de San Francisco. Yo la última vez que lo vi aquí en la Ciudad de México, lo vi en un especial de Canal 11, que la neta esos de Canal 11 sí, a mí me laten esos especiales, mano. Y aparte luego llevan buenas bandas. Sí, esos de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaban esos. Yo también fui una vez a ver a Centauros justo, ¿no? A esos del Canal 11. Y sí se ponen bastante chidas, porque sí van bandas chidas y sí le dan apertura también a mucha música no tan comercial, entre comillas, ¿no? Exacto, sí, pues bueno, también pues vamos a tener unos invitados, yo creo que en estas ya, en este nuevo formato, ¿no? Que tal vez ya, por un lado sí se siente como gachón el estar así, pero también el otro es que nos ayuda bastante, Manuel, poder conectarnos más con la banda, ¿no? Porque sí, pues seguramente va a ser más fácil para ellos, sí, ¿no? Exacto, entonces también. Pues vamos a, pues ahí vamos a traer a y más porque puede haber internacionales. Exacto, sí, te digo. De hecho, en el de Canal 11 acaban de grabar los buenos compas de Los Revuelta, que los vamos a tener próximamente acá en una entrevistita, ¿no? Uh-huh, seguro. Sí, porque pues también teníamos planeado eso y con esto no hemos podido armar nada. ¿No? Y parece mentira, mano, pero han sido 2 semanas y no hemos podido armar nada de todo lo que... Sí, no, es que sí hemos estado en super chinga, pero pues bueno, alcanzamos a que este programa de del día de hoy, pues saliera y pues a ver, ¿no? También, como dices tú, aventurarnos a esta nueva, este nuevo formato, esta nueva etapa, que pues, te repito, no niego que muy pronto, a lo mejor la próxima semana, si nos da chance, nos vemos en persona y lo grabamos y lo hacemos como todos los, como cada 8 días, ¿no? Exacto, Manu, exacto. Y pues bueno, pues como lo habíamos también comentado al principio, pues teníamos el especial del Vive Latino, desgraciadamente se quedó ahí también parado, pero pues vamos a platicar un poco, Manu, del Vive Latino, que pues ya cumplió el cometido, ¿no? Yo creo que hubo bastante, mucha buena vibra de toda la gente que se reunió en el Vive Latino. Yo creo que estábamos faltos de música, faltos de ese contacto con la banda que tal vez te guste, o hasta con tu misma banda de amigos, ¿no, Manu? Pues la verdad es que fíjate que yo vi ahora muchísima, pues justo esa expectativa de no tener shows en vivo pues tan cercanos, ¿no? Ves que existieron estos shows de pandémicos con las famosas a los que fuimos, ¿te acuerdas? Fuimos a ver a Zidane, con los corrales, ¿no? Que pues eran shows al aire libre, les llamaban ellos, ¿no? Y eran como pues secciones donde nada más iban 4 o 5 personas y de ahí un otro corralito literal, ¿no? Y otros 4 o 5 personas y así, ¿no? Y el escenario pues súper lejos, no estás codeándote con la gente, no lo vives igual, ¿no? Aunque sí veías a la banda, pues no es la misma sensación, no es la misma experiencia, no es la misma vivencia. Y la neta es que pues yo, ahora que estuve en el Vive, sí se sentía esa emoción de convivir con la banda, aunque no la conocieras, o que obviamente justo más que vayas con la banda que conoces, con tus amigos, con tu familia. La verdad es que vi muchos morritos y se estaba bastante chido. O sea, vi muchos niños y niñas y la verdad es que eso estuvo bastante, bastante padre. Sí es algo que sí me gustó mucho ver. Y te digo, o sea, la verdad es que la banda ahora sí estaba como muy necesitada de ver shows de bandas en vivo y convivir así codo con codo con la banda. Y pues la verdad es que en ningún momento vi una... Pues es que siempre se veía, ¿no? Que iba a haber así como había como que, ah, ya se pelearon estos güeyes y ya lo sacaron. O un güey estaba muy, muy ebrio y ya también lo sacaron. O hizo un desmadre y le pegó a un güey o así, ¿no? Perdóname, mano, me estoy riendo, güey, porque me acordé, güey, de... Nos ha pasado. Sí, que nos sacaron. Nos ha pasado. Porque un güey nos andaba meando ahí, correteándonos, güey. Exactamente. O sea, y la verdad es que ahora no vi nada de eso. O sea, o ahora fue un Vive Latino bastante, bastante emotivo, bastante de valedores, bastante de compas, ¿no? Y la neta es que, pues bastante chido, creo que cumplió más de las expectativas que la banda tenía, porque pues mucha gente yo creo que veía el cartel y decían, no me está convenciendo mucho, ¿no? A mí en lo personal me convenció muchísimo desde que están los Cadillacs, obviamente, ¿no? Tú lo sabes, pero hay muchas bandas que a mí también me gustan muchísimo y que pues las vi, ¿no? O sea, y que la neta sí dije, ay, güey, qué chido, porque hay unas no las había visto, otras son las que sí me super encantan y otras que también pues sí descubres bandas que pues también dices, ay, güey, sí tocan bastante chido, ¿no? Entonces yo creo que ninguno de las bandas que tocaban en este Vive quedaron a deber. La verdad es que ninguna banda, yo creo que todas las bandas y artistas se rifaron, la neta, incluyendo a la MS. Pues sí, fíjate que es eso también, o sea, eso es parte del Vive Latino, ¿no? Que siempre hay un espacio en el cual no tienes nada que ver, o sea, que tal vez dices, pues toca, no sé, Son Rompepera, la que tocó bien temprano, ¿no? Tal vez tocó a las 2 o 3. Sí, tocó a las 2 de la tarde. Ajá, o sea, a las 2 y dices, tal vez la otra banda está, o la siguiente banda que me late, pues toca a las 4. O sea, tienes 2 horas como para andar o vagabundeando entre los puestos o ir a ver las propuestas de banda que tal vez ni siquiera tienes idea y que al momento de estar en un Vive Latino es porque tienen el peso, tienen la calidad, tienen el... a los seguidores, tienen la, pues la vibra para poder jalar gente, ¿no? O sea, para poder llenar ese pequeño espacio, o sea, aunque sea la carpa no sea intolerante o la que sea, debes de tener una cierta vibra, mano, porque hay bandas que tal vez tocan muy chingón, pero no tienen el contacto con la gente, ¿no? O sea, pueden tener, y nosotros lo hemos visto, mano, o sea, cuando anduvimos ahí moviendo bandas o así, o sea, sabíamos que las letras estaban muy chingonas y tocaban muy bien y todo, y eran, no sé, güeyes que tenían escuela de música, pero no congeniaban con la banda. Entonces, pues, al estar en un Vive Latino, pues eso está chingón, ¿no? ¿O qué opinas, man? Sí, pues la verdad es que a mí me sorprendieron varias bandas que pues no pensé que fueran a justo como dices, ¿no? O sea, no pensé que, pues del otro lado, ¿no? Que no pensé que fueran a tener como tanta respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sinceramente no me gusta mucho como el... Bueno, más bien no sé si se cataloga como reggaetón, ¿no? Pero por ejemplo, C. Tangana, dicen, o sea, no lo fui a ver, lo vi en las pantallas porque ya estaba esperando, creo que, no me acuerdo si a Siddhartha o a alguien, y solo vi en las pantallas y no estaba hasta la madre y que fue de los mejores mejores shows que hubo en todo el Vive Latino, ¿no? O sea, la verdad es que son cosas que dices, ay, güey, ¿no? Y después ya escuché como 12 rolitas y bueno, dije, pues órale, ¿no? O sea, le doy el beneficio de la duda y pues dicen que sí, o sea, sí, está muy, muy, muy cañón, ¿no? Y de las bandas, pues que ya son pues de las conocidas, ¿no? Pues obviamente La Maldita, Los Decadentes, Julieta Venegas, Dres Maray, Camilo VII, dicen que también fue un show sasasasazo. Limp Bizkit también fue un show sasasazo. Obviamente, pues ya son bandas garantía, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que sí fue un Vive bastante, bastante chido. Y yo creo que todas las bandas lo hicieron muy, muy bien. Justo es eso, mano, justo también, y le acabas de dar al punto, yo creo que, y de los comentarios que escuché de todos los amigos, es eso, que tal vez han sido el mejor Vive Latino, pero yo creo que fue el mejor Vive Latino por eso, porque no estábamos ansiosos de música, o sea, de poder caminar a ver a tu artista, regresarte, estar en el sol, o sea, porque todo eso es el factor Vive Latino, ¿no? Llamémosle así. O sea, sabes a lo que vas, sabes que tal vez pues te llevas bermudas porque en la tarde hace sol y vas a tener que aguantar el frío y la candela de la noche, ¿no? Pero pues sí, fíjate que ahora, como en otros años no llovió, eso fue lo chido, ¿no? Bueno, por lo menos el domingo, ¿no? El domingo no llovió. Y el sábado creo que tampoco, si llovió poquitín. Pero pues la verdad es que todo el día hizo calor hasta así, o sea, todo el día, ¿no? Hasta la noche había un chorro de calor. Entonces, ¿sí? Pues eso ayudó muchísimo, ¿no? Eso pues ayudó mucho. Y yo, por ejemplo, en lo personal, bueno, pues mejor vamos a dos rolitas, ¿te parece? Era lo que te iba a decir. Dos bandas. Pues el defecto es el que nos vamos a rolas. Y ahorita seguimos platicando. El defecto de Centauros. Sí, nos vamos a Son Rompepera y a Technicolor Fabric con... Fíjate que esta parte de Son Rompepera estuvo bastante chida porque pues yo nunca pensé que iba a pasar, obviamente a ti y a mí nos encanta Chico Trujillo y pues salió el buen Macha con Son Rompepera y... También Technicolor Fabrics estuvo bastante, fue de las bandas que yo nunca había visto vivo y tocan bastante, bastante chido. Nos vamos con esas dos rolitas y regresamos ahora sí para darle más punch a esta parte del Vive Latino que todavía le cuelga un poquitín. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. We'll be right back. tiempos han cambiado. Usted está muy agüitao y el tabú que ha atravesado. Antes se bailaba el swing, boogie boogie, jiggle and bob. Pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Le chuco suave, baila rumba, baila la rumba y le zumba. Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Lo chuco suave, baila rumba, baila la rumba y le zumba. Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. La cadera es a bailar, ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar. Al compás de los timbales yo me siento petetear. Todo el chuco suave, baila la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Todo el chuco suave, baila la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar. Compás de los timbales, yo me siento petatear. Todo chuco suave, baila la rumba y le zumba. Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Todo chuco suave, baila la rumba y le zumba. Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Y así es, amigos, regresamos a este Capital Tropical, versión digital de casa a casa. Ahora que no estamos ya en pandemia, ya estamos en digital, manito. Exactamente. Exacto. César, dime. Regresamos a abrazarnos y ahora nos estamos alejando. Sí. No, vi un meme ayer, no me acuerdo si hoy o ayer, decía... Hacían más fiestas cuando era COVID. Había más fiestas cuando había COVID, ahora ya no hay ninguna. Sí. Pues bueno, eso nos pasa porque cuando nos lo prohíben, ahí vamos de pinches tercos, ¿no? Exactamente, man. Pero ya ves que esta guerra ya traemos ahora. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a seguir bailando y vamos a seguir chapoteando con este Capital Tropical en esta versión a distancia digital. Y pues bueno, escuchamos a Sonro Pepera con Chucos. Los Chucos Suaves, que es Sonro Pepera con Macha, que es el vocalista de Chico Trujillo. Y que la verdad, el show de Sonro Pepera fue un show sasasazo. Cantaron como alrededor de una hora y 20 minutos más o menos. Ellos abrieron el domingo el escenario principal y se puso bastante chingón. Para quienes no los conozcan, Sonro Pepera pues es un grupo chilangazazo de Xochimilco que pues, hacen cumbia, ellos les llaman cumbia punk, cumbia rock y así, pero con marimba. Y la verdad es que se pone bastante chingón. Estuvieron de invitados, bueno, estuvo Macha, estuvo Ali Guagua y otra chica que no me acuerdo cómo se llama. Estuvo también un referente de la cumbia peruana, si no mal recuerdo. Ahorita les busco el nombre. ¿Y quién más estuvo? Creo que nada más estuvo esos tres invitados con Sonro Pepera. Y Technicolor Fabrics, que escuchamos Dale Calma, que pues la verdad ellos también... no es cierto, de hecho Technicolor Fabrics empezó el domingo en el escenario Escena Indio, que es donde se pone, ¿no sé, la canchita de fútbol? Ajá. Y después de Technicolor ya empezó Sonro Pepera en el escenario principal. Y la verdad es que bastante, bastante chido los dos. Y que pues justo en esa parte de como platicamos hace un ratito, ¿no? De ya el efecto Vive Latino, ¿no? Fíjate que en esta ocasión, pues a mí me tocó vivirlo de una manera un poquito más diferente porque pues fui pues como por mi cuenta, ¿no? Y ya de ahí me iba encontrando con un compa, con otro compa o así, ¿no? No como en otros años que pues ves que nos vamos todos juntos y después de ahí vamos todos juntos a un escenario, después a otro, nos quedamos de ver en tal lugar y nos encontramos y así. La verdad es que ahora este año fue diferente y también fue bastante chido. Por eso me pude dar cuenta de la banda que quería... Pues así, o sea, le estaba muy ávida de escuchar las rolas, de cantarlas, de convivir con la gente y me topé con gente que pues ni conocía, la neta, ¿no? Y la pasé bastante chido porque pues, se ponían a cantar y bailar y disfrutaban del Vive Latino bastante chido, ¿no? Sí, exacto, lo vives de manera distinta, ¿no? O sea, desgraciadamente, pues así que como la banda, nuestros amigos saben, pues en esta ocasión sí me dolió no ir, pero pues lo seguí en la transmisión de Facebook que pusieron, entonces pues... Y eso pues, estuvo sí, chido, así. Eso estuvo bastante chido que hayan puesto esa transmisión de Facebook. Sí, pues ahora sí que pues realmente pues lo viví ahí, ¿no? Y no es porque no hayamos querido ir, sino pues como sabes y les comento a la banda de aquí de que nos escucha, pues nos estamos cambiando de casa y es pues un lío de trasladarte, llevar, empacar, es un madre, pero estamos a toda madre, la verdad es que ahí la llevamos, pero pues sí, fíjate que hablando de Technicolors y de Centaurus, a mí fíjate que son bandas, como dices, o sea, las oigo, no son mis preferidas, pero son bandas que te van sorprendiendo con pues, el color de su música, con los sonidos, con la melodía, con las letras. Y la verdad es de que te digo, yo no soy tan fan de ellos ni tampoco de Zetanga. ¿Cómo se llama? Zetangana. Ajá, tiene un nombre medio raro. pero la neta es que... La tanga. Ajá, exacto. Tanga tu tanga, ¿no? Como el de eso. Como el de... Sí, güey, anda, exactamente. Ajá, exacto. Pero pues son bandas que tengo tal vez una o dos rolitas en mi cel, porque pues sí tienen buena música, ¿no? Te digo. Y aparte, pues eso es lo chido del Vive, o sea, que puedes escuchar cumbia, puedes escuchar rock, puedes escuchar tal vez un rock un poco más pop, o sea, pero pues ese es el efecto Vive, o sea, que hay material para todo, hasta la banda MS, ¿no? O sea, si te soy sincero, hermano, y no es que sea, pero no ubicaba alguna rola de la MS. Ajá, exacto, ya hasta que vi las publicaciones del show y dije, ya, o sea, ya sé quiénes son, ¿no? O sea, ya sé cuáles son. Sí, ajá, exacto. Pues fíjate que yo, pues la verdad es que fui porque a la MS, porque pues igual después de todo el día la MS cerró, como quien sabe, cerró el domingo, ya saliendo de los Cadillacs, me encontré un amigo que le mando un abrazote al buen Eliezer, que pues hizo mucha presencia desde que me encontró. Nos andábamos busque y busque, y pues sí, estuvimos juntos en Siddhartha. Lo vi, lo encontré, más bien me fue a buscar a Centaurus, y ahí estuvimos, de ahí nos fuimos a Siddhartha, estuvimos en Siddhartha juntos, y después se movió, yo me moví, y ya después, regresó en los Cadillacs y me andaba buscando y me encontró y me dijo, güey, acompáñame a ver a la MS. Y yo, ay, no sé, ¿no? Y me dijo, y te llevo a tu casa. Ah, entonces sí, te acompaño. Aplicaste la del Homero. No, bueno, sí. ¿No? Entonces, la verdad es que, bueno, dije, bueno, y a regresarme solita, que me venga echando una chévere con mi compa y me traiga a mi casita. Dije, bueno, voy a aprovechar este ofrecimiento, ¿no? Es más, soy el más fan de la MS. Sí, güey. No, y la verdad es que, era un caos pasar. O sea, era un caos llegar al escenario de la MS. No se podía ni pasar. Es que, o sea, como buenos mexicanos, pues, aunque llevas la banda en alguna parte de tu corazón, ¿no? Tal vez no las modernas, pero pues no sabemos las de los Tigres del Norte, y no sé si sean banda, pero son los Tigres del Norte, los Tucanes, o sea, todo el mundo sabemos ahí dos, tres rolitas. Digo, yo no soy tan fan ni de las nuevas bandas de norteños, pero pues la neta es que todo el mundo briago se sabe alguna canción. Te digo, yo no los ubicaba hasta que vi las publicaciones del show y dije, sí, me las sé. Y no briago, ¿no? O sea, también, por ejemplo, mi cuñado, que le mando una... Ah, ya, por cierto, siempre me dice que nunca le mando saludos, y pues le mando un saludote y un abrazote a mi compadre, a mi cuñado, a Poncho, que es el esposo de mi hermana, que pues él es súper fan. La verdad es que le digo yo que es música agropecuaria, pero pues no es cierto, ¿no? Obviamente pues es música regional mexicana al final del día, ¿no? Entonces, exacto. Él le gustan mucho, y pues sí me sé varias, porque pues las he escuchado en reuniones en la casa de mis papás o en su casa o así, ¿no? Entonces, pues sí, y ya cuando estuve ahí en la MS, que sí estuvimos un buen rato casi, no hasta que acabó, pero sí nos salimos como unas dos o tres rolos antes, pero eso fue, era un caos pasar, era un caos llegar, era un caos salir, o sea, no, o sea, yo creo que para salir nos aventamos como hora y media del Vive Latino, o sea, ya en el carro, pues, ¿no? Porque era un desmadre todo, ¿no? Pues sí. Y pues como dices, ¿no? Las bandas, perdón, las bandas que, pues que no acostumbras escuchar, ¿no? Son las que, pues, a veces vas conociendo y dices, ay, güey, ¿no? O sea, tocan bastante chido y se oyen bastante bien en vivo también, ¿no? Porque una cosa, lo hemos platicado también, ¿no? Una cosa es que suene bien en el disco y otra cosa es que suene bien igualito o mejor en vivo, ¿no? Exactamente, exacto. Y así, pues, como estás diciendo de lo mexicano, pues, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar Centauros, hace Tangana, ¿cómo te digo ese nombre? Nomás no sé. Ese, ¿no? Y a nuestra chuleta. Hola, sí, me late. ¿No? Vámonos entonces con Centaurus. Escuchamos el efecto, que justo es una de las rolas nuevas que acaban de sacar. Cuando regrese platicamos un poquito de ello. Vamos con Zetangana. Antes de morirme.

touching me. Y así es, amigos, regresamos a este Capital Tropical por Resistencia Radio en este jueves sabrosón, jueves 31 de marzo. Ya se acabó el mes, manito, ya empieza abril, los pinches calores ya están infernales todos los días. Yo quisiera llevarme bermudas al trabajo todos los días ya, porque neta es un calor infernal, ¿no? Sí, mano, yo quiero cortar mis trajes. Bueno, esa parte está más cabrón, que pues ibas de traje. Quiero cortar sí. Los trajes y ponerme la corbata de a Julio César Chávez para que quite el calor. De al, ¿cómo se llamaba el actor de...? Del vulgarcito, de vulgarcito. Exactamente, así me lo trae la corbata, ¿no? Sí, y pues sí, bueno, sí, regresamos a esta plática del Vive Latino. Escuchamos a Centauro, C. Tangana y a Julieta Venegas. Bueno, Julieta Venegas, ¿qué más podemos decir, no? Pues una garantía arriba del escenario, estuvo bastante chingón y por lo que sé es que pues sí, la rompió. Yo no la fui a ver y también a C. Tangana no los fui a ver, pero bueno, no lo fui a ver, pero sí se veía en las pantallas así, igual que no cabía ni un pinche alfiler, la neta, ¿no? Y de Centaurus, pues la verdad es que yo sí lo fui a ver porque es una de mis bandas favoritas, los conozco desde hace como unos 4 años. Le mando un abrazo al buen Sabio, al buen Alex Mauri, que él estuvo en Centaurus un tiempo y de hecho fueron al Vive Latino en 2018 o 2019, si no mal recuerdo. Y pues él tocó el trombón con Centaurus y la verdad es que siempre se pone a hacer show. De Centaurus me gusta muchísimo y me gustan mucho todas las rolas. Y El Efecto, pues bueno, es de su más reciente producción, donde sacaron 5 rolitas, si no estoy equivocado. Sacaron esta que escuchamos, que fue El Efecto, que también sacaron Voy de Aquí para Allá, Levante la Mano, y también sacaron Plata y Coral. Esas 4 rolitas fueron las que sacaron ahora, hace como unas 3 semanitas sacaron esas rolas. Y pues bueno, la verdad es que están bastante chidas. Échenle un ojito ahí a las nuevas producciones de Centauros y esperemos que también ya tengan shows solitos, porque sí, sí rifan machín estos carnales. Y pues no podía faltar, ¿no? O sea, las bandas más chingonas, ¿no, manito? Sí, exacto. Fíjate que te voy a contar un detalle de este. Ya ves que el domingo ya te dije, ¿sabes qué? Ya estamos hartos de Podanza, vamos para allá. Porque nuestra intención, pues, era llegamos a las 8 de la noche, man. Mi manita se iba a aventurar a la. Ahora sí que se iba a aventurar a la aventura. Sí. Y te digo, llegué con Mari, llegamos ahí, dijimos, son las 8 de la noche. Algún peregrino va a andar ahí con un boleto de sobra. Y. No, mano, o sea, me quedé impresionado cuando me decían los precios. Yo así de, no mames, son las 8 de la noche, quedan como 4 grupos, o sea, neta quieren que les pague 2,800 pesos, ya dije, no, o sea, y lo peor es que había banda que sí lo compraba, güey. O sea, así de, los 800, y yo así de, o sea, sí me gustan Los Fabulosos, sí me gusta Residente, pero no voy a pagar 2,800 pesos por ver a estas dos bandas, o sea, y bueno, ya obvio me iba a ir a aventar, te digo, a la MS, ¿no? Que no sabía quién iba a cantar, pero ahí iba a ir, ¿no? Pero sí, pues, aunque sea nada más char desmadre, ¿no? Ajá, pero sí, dije, no, con lo dije, pero lo bueno es que nos sirvió a Mari y a mí de despejarnos, salir de aquí de la casa, y ya regresamos y otra vez a seguir empacando, ¿no? Pero sí dije, no lo vamos a pagar. Sí, bueno, sí me quedé sorprendido. Sí, estuvo fuerte esa anécdota. Sí, pues es que sí, justo, pues es ahí donde vamos también, ¿no? O sea, mucha banda sí estaba como muy esperanzada a un festival, ¿no? Aquí en la ciudad, ¿no? Porque ya venían algunos en foráneos. Pero ya mucha banda estaba como que ya quiero que llegue el Vive, ya quiero que llegue el Vive, ya quiero que llegue el Vive, ya quiero que llegue el Vive, y pues llegó el Vive y pues digo, yo no sé, o sea, también cuánta banda pudo haber comprado un boleto tan caro, ¿no? Pero pues así estaba la banda, ¿no? Y pues sí, justo ibas a llegar a lo menos bueno, ¿no? O sea, ibas a llegar a Residente, ibas a llegar a los Cadillacs, ibas a llegar a MS, ¿no? Pero pues son grupos que dices, bueno, chale, pues para lo mejor por un monto menor, pues sí lo pago, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O sea, lo que... Pero no te esperas que sea tanto. Sí, no, lo que dijimos Mario y yo, dije, 2,800, mejor eso me lo guardo para ir a ver al Café Tacuba y tal vez más abajo, ¿no? O sea, sí, justo, porque pues anunciaron varias fechas, varios grupos. Sí, exactamente, mano, sí. Se develaron varios cartelillos por ahí. La verdad es que... Pues, y son carteles a ver buenos. Cómo nos va. Sí, pues también los Caligares están cumpliendo 25 años, esperemos estar ahí también. Sí. Los Decadentes creo que también anunciaron algunas fechas. La Maldita Vecina también anunció. Lo único que no me gusta, mano, tanto de los Caligares como el de Café Tacuba, que lo hacen en escenarios donde no puedes echar chela, ¿no? Porque ¿Es en el auditorio también? ¿El de los Caligares? Uh-huh. Ah, sí. No, entonces, pues sí. O sea, la neta es que son bandas que te gusta echar trago, ¿no? O sea, los Caligares es de fiesta, ¿no? O sea, igual que los Decadentes y, digo, Café Tacuba tal vez es de la, creo que tal vez algunas dos, tres rolitas que las puedes aventar sentadón, pero pues también es ir a echar fiesta. Entonces, eso es como el único detalle que no me gustó tanto, porque pues no puedes meter tu chela. Sí, el auditorio sí está, bueno, para echar despapaya, la gente es que no funciona mucho, creo. Porque pues tienes que salirte a huevo, te tomas tu cheve afuera y después meterte sin tu cheve. Y luego qué tal que dentro te anda el baño, tienes que salir otra vez y tocan la rola que te... sí, es un desmadrito. Exactamente. Es un desmadrito eso de y bueno, el auditorio nacional. Exacto, y pues Residente pues anda, ahora sí que anda de trending topic, ¿no? O sea, con la batalla que se... Sí, entre ese güey y el madrazo de Will Smith, entonces lo que anda en boca de todos. Sí, de hecho sí. Bueno, lo de Residente ya pasó un poquito, pero sí, la neta es que... Pero era el morbo, mano. Era el morbo ir a ver si cantaba la rola esta de... Y con esa abrió, al final del día con esa abrió y pues la banda se prendió machín. La verdad es que yo no fui a tantos escenarios, ¿no? Ahora no anduve como tanto de pata de perro. Llegué a Technicolor Fabrics, me fui a Zorro Pepera, me fui a Centaurus, me fui a Siddhartha. Y de Siddhartha me quedaban como 3 horas, yo creo, para ir y regresar y ver a Residente y a los Cadillacs, y ahí me quedé, ¿no? Ahí me quedé, me encontré a Tamed, me encontré al Chirri, me encontré a Lluvia, me encontré al Médico, y después de ahí se fueron todos ellos y el Tamed se quedó conmigo un ratón, después de Siddhartha, y nos quedamos en Residente, me quedé con el Tamed en Residente, después Tamed se movió a, creo que el Lobo Lesbian, y yo me quedé solo con un valedor que conocimos ahí. Y ya, de ahí regresé y me encontré al buen Eliezer. Y se finí mi Vive Latino. O sea, que otros años hubiera ido de ahí para allá y para otro escenario y para otro escenario y andar viendo y a ver qué veíamos. Pero pues, no, la verdad es que fue mucho más relajado este Vive Latino para mí. Es que también ya pagué la ansia, güey. La ancianidad, güey. Por eso la ancianidad, güey. Porque... Y güey, la ancianidad. No, mames. Todavía el martes, el lunes, medio crudón y medio madreadón de las piernas, pero leve. No, güey. O sea, el martes ya no podía bajar las escaleras. O sea, me dolían los chamorros. Dije, no mames. Hizo que nada más fui el domingo. Exacto. ¿No? Si hubiera sido el sábado, imagínate, si hubiera sido el sábado. Sí, Limp Bizkit obviamente hubiera sufrido brincado machín y Camilo VII, o sea, la verdad es que sí, híjole, hubiera sido una cansada mucho más fuerte de la que tuve, ¿no? Exactamente, mano. Pues, ¿qué te parece, manito, si vamos a rolitas? Órale, eso es, ¿no? Nos parece muy bien, y primero que nos decimos a despedir, porque ya se está acabando Capital Tropical versión formato digital a distancia. Y pues vámonos con tres rolas, pues de los, yo creo que son de nuestros preferidos, ¿no, manito? En cuanto a pues las bandas que no solamente porque hayan venido de Latino, sino porque pues las hemos seguido desde hace muchísimos años. Yo en lo personal a los Cadillacs los he seguido desde que tenía 12 años, los Decadentes pues más o menos igual, ponete unos 2, 3 años después, y a Residente, que pues también ya tiene un rato que sí lo sigo bastante desde Calle 13, y pues la verdad es que son, vamos a cerrar este pues mini especialito del Vive Latino con estos tres grupos. ¿Qué te parece, mano? Échale, mano, vámonos, atrévete. Vámonos, recio. ¿Me atrevo? Eso, chingada. Y justo así la cantó, en la Atlanta se puso bastante chido. Pero bueno, estás en Capital Tropical, disfruten de estos tres pinches trancazotes tropicales. Bueno, no tanto, bueno, sí son tropicales casi los tres, la neta. Y de esas bandas que son de las mejores que existen en el mundo mundial. Así que vámonos con estas tres rolitas y regresamos para despedir este episodio de Capital Tropical por Resistencia Radio. No le cambies, amigo, ya casi estamos por terminar. Dímelo. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca digo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón. Mi corazón, oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu

Y así es, amigos, regresamos a este Capital Tropical por Resistencia Radio y pues ya nos vamos. Ahora se nos fue mucho más rápido este programa porque pues no estamos aquí de lado, de frente, echándonos una chela, besando. No, no es cierto, no lo estamos besando nunca. Pues la verdad es que, o sea, es una versión totalmente diferente este formato para nosotros, nueva, por cierto, ¿no? Pero la verdad es que lo estamos pasando bien, lo estamos gozando y esperemos que la próxima semana pues les tengamos la noticia de que podamos estar en vivo y a todo color presentes, Manito y su servidor aquí en la cabina de Capital Tropical, ¿no, Mano? Sí, Mano, sí, porque sí se extraña. Sí se extraña esas chelas. Yo extraño más las chelas que están conmigo, cabrón, no puede ser posible. Tu alcoholismo es muy fuerte. Pero, no, mi alcoholismo, bueno, sí. No, pero sí. Pues sí, Mano. Es que hay que celebrar que nuestra selección de fútbol. Sí, justo. Estamos en el Mundial, Mano. Nos vamos al Mundial y pues ayer le ganamos... pues ahí con lo que tenemos a El Salvador, al poderosísimo equipo de El Salvador, sí, y pasó la selección ahora sí ya por fin al Mundial de Qatar. Y pues esa, digo, es buena noticia porque pues siempre te llena de orgullo ver a la selección de tu país en un Mundial. Seguro que vamos a estar ahí a la hora que sean las 3 de la mañana, las 4, las 5, las 2, las 3 de la tarde, a la hora que sea vamos a estar ahí en los partidos, obviamente echándonos una chela a la hora que sea para ver a nuestra selección en Qatar. Exacto, y aunque sepas que va a perder, dices, me voy a parar a verla. No hay que ser malito, no, va a ganar, ahora sí vamos por el quinto partido mínimo. Mano, sí, mi esperanza era la del 98 y todavía la del 2002, ya esta selección, ya, la verdad es que no creo que se va. Pues no sé, hay que ver. Tengamos pues sí. Esperanzas, ¿no? Exacto, Mano, pues sí. Pero aquí es Mano. Sí. Entonces, pues banda, bueno. Ya saben, más si se perdieron, si ya no alcanzaron a escuchar completo, mañana a la de 11 a 12 y media está la repetición de Capital Tropical. Síganos en nuestras redes sociales, Capital Tropical, en Facebook, Instagram, pues, ¿qué más, Mano? Antes de despedirnos. En Twitter también estamos. En Twitter también estamos como @tropicalcapital, las tres. Y pues nada, Manito. Los dejamos con una rolita de nuestros Astros de Mendoza que la sacaron justo en el 2016, si no mal recuerdo, en el Mundial 2016, que fue el que en Japón. Fue el de Rusia, ¿no? No, el de Rusia fue en 2018. En un mundial. Uno de los mundiales en el pasado o el antepasado, cualquiera de los. Pero bueno, la rola se llama Canchero y pues bueno, se la dedicamos a nuestra selección por haber llegado al Mundial otra vez, ¿no? Después. Así que, pues Manito, muchas gracias por conectarte, muchas gracias por este espacio que pues bueno, aunque sea a distancia te pudiese dar la oportunidad y pues esperemos que la próxima semana tengamos los tiempos acomodados para que nos podamos ver de frente y que este Capital Tropical tenga mucho más sabor que el de hoy. Exactamente, Mano, pues entonces banda, pues nos vemos, saludos a Dianita, a mi sobrina, saludos a mi gran cuatito y a tu señora Miranda. Muchas gracias igualmente por allá, saludos a Mari, a la comadre, y saludos a toda la banda que se conectó el día de hoy, que pues bueno, justo el día de hoy en la mañana empezamos con los promos, no sabíamos que íbamos a tener el programa, la verdad, pero pues vamos a ir poco a poco otra vez retomando estas actividades en las redes sociales también, y esperemos que ahí no nos olviden, nos sigan escuchando y que también nos sigan compartiendo en sus redes sociales, ¿no? Manito, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mano, gracias a todos. Nos estamos viendo dentro de 8 días, banda. Eso, les mandamos un abrazote muy fuerte. Esto es Capital Tropical por Resistencia Radio, la capital del ritmo, y pues los dejamos con este rolón para que se pongan a bailar y cierren este jueves sabrosando. Cuídense mucho, nos vemos a la siguiente. Chao, adiós. Astros de Mendoza. Así es, ya volvimos a salir y son los astros brillando en la ciudad. Oye, compa, oye, lady, afloja, afloja, ponte pues. ¡Ay! Viviendo de fiesta y puro descontrol, sí. Se encuentra este chico de mala vocación. Ya tener cancha en eso del amor, no se toma en serio ni una relación. No tiene laburo ni una profesión, pasa todo el día viendo televisión. No es de levantarse ni por el control, y cuando se aburre se mete a YouPorn. Se acerca una chica y la sabe manejar, con dos sonrisitas y empieza a chamullar. Su guiño de loco ya es re popular por todas las minitas del boulevard. Canchero yo soy, no creo en el amor, ni busco consuelo en una religión. Pirata me llaman a subir al camión, las minas porteñas me gritan. Canchero yo soy, no creo en el amor, ni busco consuelo en una religión. Pirata me llaman a subir al camión, las minas porteñas me gritan. Lo alcanza, ya no puede más, y busca algún día su nombre limpiar. Ahora ya nadie puede apantallar, y por eso solo es que se va a quedar. Me llaman a subir al camión, las minas porteñas me gritan. ¡Cabrón! Canchero yo soy, no creo en el amor, y busco consuelo en una religión. Pirata me llaman a subir al camión, las minas porteñas me gritan. ¡Cabrón! Esperamos la próxima semana con mucha más gozadera. Síguenos en nuestras redes y comparte todo nuestro contenido. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio.